dame, tengo un segundo más, Mati. Pero ¿cómo no vas a tener si es tuyo? Vos sos el dueño, no, de los segundos. No, yo pregunto porque el conductor en cancha sos vos, y yo respeto al base. Ahí está, Sergio Guerrero, ¿cómo te va, Gato Gessis? Hola, chicos, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, en la antesala de un nuevo clásico, con la expectativa de parte de la dirigencia, no solamente por el clásico, sino por el arrancar una nueva Liga Nacional. Creo que eso es lo más... Hoy por hoy vivo, más allá de que el clásico siempre se vive especial, estoy viviendo con bastante ansiedad el hecho del inicio de la Liga. Claro, porque tuviste mucho que ver también en el tema o sea, toda la nueva dirigencia tuvo mucho que ver en el tema de los cambios, pero vos estuviste muy cerca junto a Gregorio Martínez y a Guillermo Durán por el tema del formato, apoyado obviamente como siempre por todos los clubes, pero me parece que es un condimento muy importante después de 30 años de jugar casi de la misma manera. Sí, te digo, por eso el hecho de arrancar la liga, de arrancar este nuevo esquema, ir viendo cómo se va desarrollando esta primera semana, así que lindo estar otra vez acá. Y en realidad hace unos meses atrás parecía que esto faltaba mucho tiempo y sin embargo pasa rápido. Y ya estamos hoy a horas de que empiece otra vez la liga y bueno, con esta fiesta que tiene que ser el partido de Quilmes Peñarol. Sergio, ¿y quedó atrás ya el entredicho con Peñarol por el tema de la cancha o es algo que continúa? Mira, tendría que haber quedado atrás, o mejor dicho, superada la crisis, tomar la crisis como una cuestión que nos ayude a encontrar caminos de diálogo y de mejora de situaciones. Me parece que esa sería la postura más inteligente. Es lo que tratamos de perseguir. Hoy estuvimos hablando con el Alfredo Miño telefónicamente y bueno, por ahí ahora los ánimos todavía se tienen que terminar de apaciguar, pero seguramente vamos a encontrar diálogo y eso sería, como te digo, lo más rescatable y productivo de todo esto. Digo esto porque la convivencia es fundamental y porque Quilmes y Peñarol son dos equipos importantes. Somos dos equipos de Mar del Plata que nos necesitamos uno a otro. Independientemente de los logros deportivos de Peñarol, independientemente de nuestros vaivenes y un montón de cuestiones, comercial y económicamente tenemos que trabajar en conjunto y saber y ser inteligente en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me parece que si de esta crisis surgen ese tipo de cosas, creo que podemos sacarle algo de positivo. Si no, somos unos idiotas que nos quedamos solamente en la pelea. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sergio Guerrero, hombre de...